Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas compañeras. Buenas tardes, hola, ¿cómo estamos? Hoy tenemos el estudio lleno. Bueno, son las 8 de la tarde. Estamos en el programa de ASI, de Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo. Y bueno, como siempre, dar los datos de contacto. Hoy tenemos el teléfono libre, así que... bueno, lo vamos a dar por si acaso, 976291398. Y el dato de la página web donde colgamos los podcasts, que es radiotopo.noblezabaturra.org, y además la página web nuestra, www.asi.org. Y bueno, hoy tenemos dos temas de dos conflictos laborales y sociales que se están dando aquí en Zaragoza, y en concreto vamos a hablar con trabajadores de AUTSA, que como ya todo el mundo sabe están en huelga y en paros por el tema del convenio, y también vamos a hablar con trabajadores de las limpiezas, que también están teniendo un conflicto laboral ahora mismo por el tema del convenio, y hablaremos con ellos para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Pues si acaso lo que vamos a hacer es presentar ya a nuestros invitados, que os agradecemos mucho que os hayáis acercado hasta los estudios de Radio Topo para que estemos aquí de rabiosa actualidad. Y bueno, buenas tardes Julio, que es del comité de huelga de AUTSA. A ver cómo podemos desgranar y desentramar un poquillo todas las mentiras y todo lo que se está diciendo a propósito de los paros y la huelga que estáis realizando, y bueno, entender un poquito mejor las razones de toda esta pelea que se está llevando a cabo. Y por otra parte, hola José Manuel, buenas tardes. Él es de Ferroser Limpiezas, y bueno, pues también has formado parte tanto de esta lucha que se está fraguando un poco y que no sabemos por qué derroteros tomará. Pues por la dignidad de los limpiadores y limpiadoras y sí. El convenio de limpiezas en Zaragoza, ¿no? Podemos hablar en femenino perfectamente, yo soy una excepción. En este caso. Bueno, pues empezamos. Empezamos con los autobuses. Vamos a hacer un descansillo y ahora pues. Esta es la introducción y ahora volvemos. Perfecto. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cadena. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Yeah, esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo. Llegó el agente secreto, más buscado el nega. Me entrenó la KGB, después lo hizo Al-Qaeda. Quieren mandarnos inspectores de Naciones Unidas, porque mi rap se ha declarado arma de destrucción masiva. Contraataca a la brigada del maíz. Somos personas no gratas en Washington y en Tel Aviv. Los chicos del maíz no me tiran sostenes, ni saldré en TV, ni en los 40 ni en XFM. Tú tienes grupillo rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Canzo con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA, sigue mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida. Los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento niña, yo escribí estilo Faluya. Mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya, ha salido el disco. Soy descendiente del romano que crucificó a Cristo. Rimo luego existo, no, disculpen el retraso. Es que agentes de la Interpol siguen mis pasos. Y no, no, no pierdas detalles. Tope Marina Leda, saldrán los tanques a la calle. Del primer track al último corte. Este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte. Hater por deporte, yo lo hice baby. Soborné al trompetista en la final de la Davis. mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy Beat, sabes que estoy de vicio. No quiero ser español, español, quiero ser egipcio. Soy un b-boy. Bueno, pues como decíamos, estamos aquí con Julio del Comité de Huelga de AUTSA y la primera pregunta es obligada, sobre todo a tenor de lo que se está escuchando todo el rato en medios de comunicación, de que lo que queréis es que se os suba el salario hasta no se sabe dónde y que lo que tenéis es una cara de más cara que espalda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que motiva los paros actuales y de dónde viene la lucha y la protesta que se está llevando a cabo desde hace ya casi 60 días, 56 o 58, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros la oportunidad que nos dais para expresar la opinión de los trabajadores, bueno, la opinión y la realidad. Lo que motiva en estos momentos los paros, pues es, por un lado, que a partir de 2013, en 2013 nos hicieron un ERE. Eso ha supuesto una herida que se ha cerrado en falso, porque además del ERE vino una rebaja salarial y una congelación salarial. Nos remontamos a sueldos del 2012, en estos momentos estamos con el salario de 2012. Y por el otro lado, el inicio de la negociación del nuevo convenio, que empezamos en noviembre de 2014 y pues no ha habido ningún avance, pues básicamente por la nula voluntad negociadora de la empresa. Uh-huh. Ese convenio fue propuesto para su incumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Durante la vigencia del convenio se planteó por parte de la empresa que se iban a incumplir determinadas cláusulas, algo que venía favorecido por la última reforma laboral del PP del 2012, si no me equivoco. Sí, así es. A la vez que aplicaron el ERE de suspensión de contrato, de extinción de contrato de 153 compañeros, pues solicitó la empresa un laudo, un arbitraje, y el árbitro emitió un laudo. Y a raíz de ese laudo, pues se nos congelaban algunos conceptos salariales, como puede ser la antigüedad, y se nos rebajaba el salario, se producía un descuelgue de convenio sobre lo que teníamos firmado, de tal manera que retrocedíamos al salario de 2012. Para que nos hagamos a la idea, esto del laudo es una especie de sentencia judicial, pero que la dicta un organismo que no está claro si lo creó el PSOE o el PP, pero que evidentemente es un organismo que dictamina este tipo de sentencias privadas, que aunque sean en forma de arbitraje, evidentemente que siempre del lado de la empresa, digamos, ¿no? Y eso es lo que os lleva a que un año y pico después de que venciera el convenio, sigáis con los salarios, que no los que habéis pactado, sino los que decidió la empresa que os rebajaba y ahí estáis, ¿no? Ahí os mantenéis. Efectivamente. El tema de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos pues fue un invento que es una vía, digamos, extrajudicial y más rápida, pues para favorecer que las empresas pues se descuelguen de los convenios colectivos. Entonces, pues el árbitro emite. Se supone que debe de ser un árbitro imparcial, pero en este caso está actualmente forma parte de la Junta Directiva de la COE. O sea, la COE lo tiene a su servicio. No sé si neutral. Sí, totalmente neutral. Entonces, no sé si exactamente en su junta directiva, pero sí que es verdad que está prestando servicios y es miembro de COE. O sea, que ahí queda patente la neutralidad que tenía. O sea, que podríamos, por aclararnos, o al menos yo la manera en la que lo entiendo, es que fruto de la reforma laboral se facilita muchísimo que aunque haya convenios colectivos de empresa o de sector o lo que sea, firmados y negociados y acordados entre trabajadores y empresa o entre trabajadores y patronal, la empresa, por su cuenta y riesgo, se descuelgue de un montón de cuestiones que después de un breve periodo de tiempo alguien de manera privada, todo muy legal y muy poco neutral, acabe diciendo que tienen la razón y los trabajadores os lo tenéis que comer. Efectivamente, así es. Ya no solo en este caso de esta empresa, sino en el caso de más empresas. Sí que bien es cierto que, en teoría, las empresas tienen que acreditar pues una serie de requisitos, como puede ser pues demostrar que o no han ganado o no van a ganar o han tenido pérdidas, pero bueno, en fin, los números son fácilmente maquillables y en esas estamos. A nosotros, pues evidentemente nos perjudicó muchísimo. Bueno, el conflicto este trae mucha cola, ¿no? Nos podemos remontar, bueno, incluso antes, pero en 2013, cuando hay los 153 despedidos, y nos preguntábamos un poco qué relaciones ahora que lo veis con un poco más de distancia, ¿no? La situación en la que estáis ahora y qué relaciones tiene con el conflicto y las huelgas que se han dado desde el 2013. En eso, con las relaciones que hay entre congelación salarial, los despedidos y desde que es la concesión, desde que se compra el Itucha, pasa a ser Autza, ¿no? Comprada por esa empresa de capital riesgo de los mexicanos. En este caso mexicanos, sí, una multinacional. Antes éramos ingleses y ahora mexicanos. Somos mexicanos, sí. Que se mezcla todo un poco porque sí que es cierto que pasamos a ser mexicanos pues un mes antes a lo mejor del tema este de la renovación de la contrata. Entonces antes éramos de un grupo de capital riesgo británico, entonces nos venden, pasamos a ser mexicanos, por en medio está la renovación de la contrata y luego ya como colofón final pues están los 153 despedidos y pues el laudo de rebaja y congelación salarial. Los 153 despedidos, a base de mucha lucha y de mucha pelea desde 2013, conseguimos que sean readmitidos todos aquellos que quieren volver. Son readmitidos todos los últimos en octubre de 2014 y evidentemente quedaba pendiente el tema de condiciones laborales y el tema económico. Y entonces es ahora pues que precisamente se ha solapado con la negociación de este nuevo convenio colectivo. Claro, la negociación de este convenio colectivo efectivamente hay cuestiones salariales. A propósito pues de ese incumplimiento de lo que ya teníais firmado y de lo que os deberían estar cobrando, pero existen muchísimas otras reivindicaciones laborales las que estáis peleando en este paro, ¿no? Efectivamente. Desmentir todas las cifras que se han dado en los medios de comunicación, que se han hecho públicas, en la prensa, bueno, incluso a través de las redes sociales, de los 36.000 euros, de los 2.000 euros netos, en fin, eso es todo mentira. O sea, es mentira, eso es información interesada, eso es intoxicación, información que ha vertido alguien pues interesado o al azar, porque no se corresponde para nada con la realidad. Y evidentemente es una lucha económica, pero también tiene mucho componente de condiciones de trabajo, mucho aspecto social, porque, por ejemplo, la plantilla de conductores, que es la más numerosa dentro de la empresa, no todos tenemos calendario, me pongo el primero. Yo llevo 8 años y 2 meses y me entero del turno que llevo para trabajar de un día para otro, normalmente. Hay alguna vez que, pues bueno, en fin, pues no sé, en un alarde de generosidad te ponen un quincenal entero. Pero lo normal es que a las 5 de la tarde del día anterior te enteres del servicio que vas a llevar al día siguiente. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del régimen de descansos. Yo llevo 8 años guardando un fin de semana al mes. Tengo un 25% de descansos en fin de semana. Se está luchando por un calendario para todos. Para todos iguales, por lo menos en la sección de conductores, precisamente porque es la que peores horarios llevamos, trabajas festivos, sábados, en las otras secciones está más regulado. Pero con eso tenemos un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y se está peleando por eso también. Se está peleando también, evidentemente, porque nos den unos tiempos de recorrido en condiciones para poder llevar a la gente en condiciones y dejar de hacer kilómetros en vacío que se están haciendo. Esto yo creo que merece la pena que lo expliques un poco más porque tiene muchísimo que ver con lo que percibimos la gente que usamos el autobús, de que de repente nos vengan 3 autobuses seguidos, de que tiene que ver con las deficiencias del servicio en sí mismo, ¿no? En muchas líneas los tiempos son insuficientes para hacer el recorrido. Con lo cual, pues eso genera que al final pues la línea se rompa, bueno, al final y al principio incluso ya, la línea se rompa. Entonces, pues eso genera que vayan 2 autobuses seguidos, que tengas un claro de 20 minutos entre autobús y autobús, y eso está pasando en la mayoría de las líneas. Con el nuevo pliego de condiciones se establecía un baremo de sanciones por el tema de mantenimiento de frecuencias, tal. Se nos dice desde el ayuntamiento que se está aplicando, pero no vemos que los efectos estén siendo positivos. Quiero decir, el ayuntamiento supuestamente sanciona, pero eso no se traduce en que el servicio mejore, con lo cual la empresa sigue incumpliendo. Una cosa, tú me corriges, pero que sepamos, la empresa cobra del ayuntamiento por kilómetro recogido. Efectivamente. Eso es una cosa que no sabe la gente. Efectivamente. Entonces, hay muchas quejas, como ciudadanos, vamos a hablar, ¿no?, de la velocidad brutal que llevan los autobuses, de que se convierte en deporte de riesgo prácticamente, y no se sabe que cuantos más kilómetros recorre, pues la empresa pues obtiene mayores beneficios. Hay en esas negociaciones del convenio se alargan los kilómetros, se reducen las frecuencias y disminuye el personal, ¿no? Que eso también podemos asociarlo a los despidos, a la no contratación y pasarlo a horas extras y demás. Es decir, ese análisis que te pedía desde el inicio del conflicto desde el 2013 a la situación que estamos ahora, que realmente sí que hay muchas coincidencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, como primero, que la contrata cobra por kilómetro recorrido. Efectivamente. Y que dentro de vuestras reivindicaciones también están, aparte de, por supuesto, las reivindicaciones de derechos laborales, totalmente legítimas, esa mejora del servicio. Efectivamente. ¿No? Sí, porque eso repercute también en nosotros. Evidentemente no es lo mismo trabajar en unas condiciones que trabajar en otras. Uh-huh. Si tienes tiempo para poder atender a la gente en condiciones, pues evidentemente vas a dar un mejor servicio. La gente, digamos, se va a violentar menos y tú también pues vas a trabajar mejor y a ir más relajado y pues en fin, eso va a influir también en tu calidad de vida, porque hay días que sales de trabajar que vamos, que parece, además paradójicamente los fines de semana todavía se acrecenta más esta situación, porque como se retira servicio, los autobuses que quedan en la calle tienen que hacer pues el trabajo que no hacen los que no están prestando servicio. Se nos reducen los tiempos de recorrido porque se alega, y es verdad que hay un menor movimiento y tal, pero claro, una cosa es que haya menos movimiento, la gente no tiene que ir tanto a trabajar, no hay tanto tráfico, una cosa es eso, y otra cosa es los recortes drásticos y brutales que se hacen en las líneas, y los domingos es un desastre. Y en cuanto a las horas extras que nos comentabas antes de empezar el programa, por si podías dar las cifras, porque es interesante lo que podría equivaler eso en puestos de trabajo. Sí, las horas extras, decir que a raíz del ERE no se han erradicado, ni siquiera ni con el despido de los compañeros, que por supuesto los que nos quedamos trabajando, se acabaron las fiestas, las fiestas laborales, en fin, ese año, la mitad de año que quedó hasta diciembre, pues en fin, tuvimos que trabajar, no se concedían porque evidentemente no había gente para cubrir el servicio. No solo no se ha subsanado, sino que cada año se siguen haciendo más. Esto, habiendo reincorporado ya los 153 trabajadores que están pendientes, todos aquellos que quisieron volver dentro de los 153, habiendo hecho nuevas contrataciones, estamos hablando que alrededor, nuevas contrataciones eran alrededor de 80 nuevos conductores, y aún así se siguen generando horas extraordinarias. Este último mes, creo recordar que ha sido el mes de diciembre, han sido unas diciembre o noviembre, porque los datos de diciembre no los teníamos todavía, unas 3.000 horas extraordinarias. Y este año 2014 va a superar con creces a las horas extras que se hicieron en 2013. O sea que el problema no se ha erradicado ni mucho menos, sino que va en aumento. Y lo que estamos demandando también es que esas horas extras se cubran con puestos de trabajo. Que se contrate al personal que tiene que contratarse. Habíais hecho un cálculo en 2014, que ahora se puede trasladar para hacer una idea a los oyentes, y ahora has dicho que son 55.000. Sí, alrededor de 55.000 horas extras. Me acuerdo, en 2014 fueron 30.000 horas extras. 2013 puede ser. Ah, no, perdón, no, 2014, sí, 2015, sí. Sí, que estamos 2014, en 2016, exacto, sí, efectivamente. Fueron 30.214 y hicisteis el cálculo de 18 puestos de trabajo. Efectivamente. Pues había que trasladarlo a 55.000. Efectivamente, sí, sí. Con lo cual casi el doble, vamos. Sí, exacto. Y más cuestiones de estas que tienen poco que ver con tanto con el salario de uno como con reivindicaciones económicas, tiene que ver con la reivindicación que hacéis de que pasen todos los contratos a contratos indefinidos, si no me equivoco también, ¿no? Sí, efectivamente. Actualmente tenemos compañeros, precisamente compañeros, que se han tenido que contratar para cubrir el déficit de plantilla que había y se les ha hecho contrato indefinido. O sea, perdón, contrato temporal. A una pequeña parte ahora se les ha renovado, a final de año se les renovó, que era cuando caducaban los contratos, con contrato indefinido, pero sin embargo sigue quedando dentro de esos contratos temporales, sigue quedando otra parte que se les ha vuelto a hacer contrato temporal. La empresa también vende los medios de comunicación que pues apuesta por el empleo estable, el empleo de calidad tal, pues bueno, pues eso queda también desmentido, porque es gente que hace falta, son conductores que hacen falta, conductores y mecánicos, porque la sección de talleres en la empresa es más reducida, pero afecta directamente también al mantenimiento de los autobuses, a todo eso. Es que, hablando, como hablábamos antes, de las deficiencias del servicio, de que evidentemente, si es una empresa que ni le viene ni le va la calidad del servicio, sino cobrar cuanto más mejor, se la pela que haya tres autobuses seguidos, porque lo que va a cobrar es el triple de kilómetros, y le da igual si eso genera pues eso, más tiempos de espera, o vosotros vais presionados y se convierte en un deporte de riesgo. Pero luego también se está viendo que el nivel de mantenimiento es demencial. O sea, aparte de que internamente los autobuses pues también están cambiando, y da la sensación de que es pues porque es más baratillo el plastiquete antiguo que el acolchadito este cómodo que teníamos en los últimos tiempos, me imagino, ¿no? Hombre, pues tiene que ver con otras cuestiones más importantes de, hombre, todos de hemos visto explotar los autobuses. A mí no me ha tocado ver de eso ninguno, pero... Yo he visto cuatro por lo menos. Sí, y antes me decías cuatro o cinco, y no entiendo cómo los he visto todos, porque estoy segura de que ha habido más. Incendiarse sí. A explotar de momento no ha llegado ninguno, pero incendiarse. Y hacer ruido que explotando debajo de mi casa un petardazo que nos asustamos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay inspectores en el ayuntamiento que pongan un poco...? Pues el cuerpo de inspectores que hay, bueno, el cuerpo de inspectores, por llamarlo de alguna manera, hicieron a raíz del pliego de condiciones de la nueva concesión, de 2013, establece que tiene que haber pues unos inspectores que sean los que controlen el servicio y tal. Uh-huh. El problema, la empresa sí que tiene sus propios inspectores, pero en fin, son de la empresa y por lo tanto, pues quiero decir, con ellos no se puede contar de manera objetiva, por lo menos. Uh-huh. Y sí que es verdad que este cuerpo de inspectores, pues deberían ser, que es lo que le hemos demandado al ayuntamiento, que sean inspectores municipales, porque el problema que hay es que son inspectores de otra subcontrata. Anda. Otra subcontrata que además está a cargo de la empresa de transporte, porque era uno de los requisitos del pliego de condiciones. O sea, no es una empresa contratada por el ayuntamiento. Sino... O sea, no son los propios inspectores de AUTSA, pero son. A fin de cuentas es una sí cosa. Sí, que es verdad. Yo no voy a. Quiero decir, no voy a emborronar la labor que tienen. En fin, vienen de vez en cuando por los autobuses, han estado un par de veces, me parece, por cocheras, pero no tienen la capacidad para poder. Ellos elaborarán su informe, pero no tienen la capacidad, digamos, la autoridad para poder decir este coche está en condiciones, se tiene que seguir, o este coche no está en condiciones y tiene que volver. Ajá. Entonces, pues claro, no deja de ser todo un poco viciado. El ayuntamiento nos ha reconocido que a día de hoy no tiene medios propios para controlar el servicio. Oye, una cosa, porque, bueno, sí que es cierto que esta huelga está siendo, yo como usuaria de autobús, bastante impopular, ¿no? Porque sí que es verdad que la gente llega tarde a trabajar... Es un ya no sabemos cómo defendernos en las paradas de autobús. Eso además, porque se montan unos pollos bastante importantes en las paradas de autobús. Entonces sí que se ha planteado, ¿no? A veces, ¿no? Es decir, pues desde pues cosas que se comentan, ¿no? Pues si realmente los paros parciales, si se tendría que concentrar en unos días de huelga, pero que fuera total. ¿Cómo lo valoráis eso vosotros o cómo...? De cara a la... Hombre, hay que comentar que empezamos los paros parciales el día 10 de diciembre. Uh-huh. Entonces, hasta el día 10 de diciembre, continuamente, desde que empezamos la negociación del convenio, se han hecho concentraciones, manifestaciones, se han repartido panfletos. Yo mismo estaba en Avenida Madrid, en Puerto Venecia, en la Plaza de las Canteras, uh-huh, en un montón de sitios, tratando de informar a la gente. Lo que sucede es lo de siempre, no nos dejan más remedio más allá de convocar movilizaciones. Uh-huh. Mientras no convocas, no paras el autobús, no hay manera ni de que te escuchen, no digo el ciudadano, digo las personas o los responsables del servicio, tanto el ayuntamiento como sobre todo principalmente la empresa. Hasta que no paras el autobús, pues no hay manera de que atiendan tus solicitudes, ni de que se sienten en serio a negociar. Con lo cual, pues claro, el problema es que somos conductores y es el servicio que es. Y sabemos que estamos causando o generando una afección inevitable al ciudadano. En estos paros parciales, si nos damos cuenta, hemos cogido unas franjas horarias que no son ni las primeras de la mañana ni las últimas de la noche, precisamente para facilitar que tanto por la mañana la gente que tuviera que ir, que seguramente seguirán viéndose afectados muchos ciudadanos, pero hemos elegido estas franjas horarias para tratar que tanto los escolares como la gente que va a trabajar, la gente que va al médico, la gente que tiene que madrugar, no se vea afectada. Y luego por la noche la gente que tiene que volver a casa, pues tampoco se ve afectada. Entonces, menos que... quiero decir, eso lo hemos valorado, y menos afección que la que estamos causando en un servicio como el que prestamos es difícil. Es difícil porque nos dedicamos a llevar personas. Somos un transporte público y nos dedicamos a llevar personas. Ayer tuvimos asamblea. Había compañeros que hubo voces que pedían también endurecer los paros. Hemos acordado que los paros no se van a endurecer, no vamos a hacer más pagano al ciudadano todavía de lo que está siendo. Pero también hay que decir que nosotros somos padecedores también de los paros. Por un lado, porque nos están descontando salarialmente el tiempo que estamos de huelga, y luego también somos usuarios del autobús. Yo ahora viniendo, por ejemplo, iba en el 38 y el compañero se ha tenido que retirar y me he tenido que venir andando desde el matadero. O sea que, y nuestras familias y nuestros amigos, no hacemos esto por gusto ni mucho menos. Lo que pasa es que, lamentablemente, la realidad te demuestra que si no llegas a este extremo, pues no te ningunean. Y aún así, en fin, pues la empresa está ninguneándonos todo lo que puede. Claro, de alguna manera hay que ir un poco terminando, pero hay un par de cosillas que yo creo que sí que nos interesaba sacar. Pues por un lado, ¿cuál es ese punto en el que se encuentran ahora las negociaciones, ¿no? Y la postura un poco de la empresa? Porque lo que sabemos es que su última propuesta os habéis negado a ella, pues porque básicamente no reconocía prácticamente nada de las reivindicaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco el punto actual y cómo veis un poco los próximos tiempos y demás? Y por otra parte, bueno, pues al respecto del ayuntamiento también, ¿qué es lo que se le demanda? Está claro que por lo menos nos han puesto los servicios mínimos que de las últimas ocasiones, con lo cual permite que sí que sea, pues por eso también la gente lo estamos sufriendo más, ¿no? Pues porque son paros más reales, digamos, que cuando los servicios mínimos eran, no sé si del 60 o 70. Por cierto, ¿nos podéis aclarar si han subido los servicios? No, el ayuntamiento se ha comprometido hasta el momento a 33. Si seguimos en la situación que estamos de paros parciales, se ha comprometido a no tocar los servicios mínimos. O sea, van a seguir siendo el 33%. Vale. Y bueno, pues eso, si hay alguna cuestión, no sé, que se le demande específicamente al ayuntamiento. Principio hay una cosa a tener en cuenta, a tener muy en cuenta: la empresa está muy cómoda tal y como está. Y no es su intención firmar ningún tipo de convenio, y nos lo está demostrando. Yo digo por lo que nos está demostrando. Tenemos el sueldo congelado, tenemos el salario de 2012, y todo lo que sea firmar algo, bien sea en condiciones económicas o en condiciones sociales para la plantilla, pues va a suponer pues que va a tener que hacer algún tipo de movimiento, de desembolso, de cambio de sistema productivo, de cambio de esquemas, con lo cual la empresa, mientras el laudo esté vigente, hasta que no se firme otro convenio, la empresa está muy cómoda. La empresa está muy cómoda. Tiene 8 años de vigencia todavía, de hasta el 2023 de concesión, y por lo tanto la empresa no tiene ningún tipo de intención. Nos lo ha venido demostrando en las sucesivas reuniones que hemos tenido. De hecho, ha ido dándole vueltas todo el rato a lo mismo. Nos ha traído alguna propuesta, pero que en realidad era la misma, maquillada. Es decir, quito de aquí, pongo allí, pero ahora te quito esto. Incluso la última que tuvimos en el SAMA, la última propuesta, si echamos cuentas, nos suponía 45 euros brutos al año de subida salarial, brutos al año, y luego además eso suponía eliminar la antigüedad, congelarla con lo que cada uno tuviera, no se generaría más, un complemento de IT, reducirlo también al 50%, la gente que se jubila también reducir la prima de jubilación, en fin, nos iba a dejar, en fin, peor, bastante peor, económicamente, en números fríos, bastante peor de lo que estamos incluso ahora con el sueldo rebajado y congelado. Está resultando complicado, ¿no?, traer a la mesa a la empresa. Sí, sí, está resultando muy complicado. La empresa está muy cómoda. Tal y como está, la empresa, en fin, y más teniendo la vigencia de la concesión. Por ello sí que, a pesar de que evidentemente se ha mostrado un cambio de actitud con el nuevo ayuntamiento, incluso un cambio en los hechos, pero demandamos que el ayuntamiento pegue un puñetazo en la mesa. El ayuntamiento tiene que pegar un puñetazo en la mesa. El ayuntamiento es el equipo de gobierno, pero somos todos, nos están representando a todos, y vía impuestos nosotros estamos pagando un servicio que tiene muchas carencias. Y por lo tanto, tiene que ser el ayuntamiento el que exija a la empresa que se cumpla el pliego de condiciones. Porque no olvidemos que en el pliego de condiciones la empresa se subrogaba la plantilla, se subrogaba, digamos, todas las condiciones laborales, incluido el convenio colectivo que nosotros teníamos. Y la empresa ha infringido, la empresa ha incumplido. Y por lo tanto tiene que ser el ayuntamiento. Nosotros evidentemente vamos a seguir movilizándonos. Mientras no veamos una solución, vamos a seguir movilizándonos. Pero tiene que ser el ayuntamiento el que exija que se cumpla lo que hay firmado. Esa es la clave. Se está viendo, se están dando pasos, se está viendo buena actitud, pero tienen que ser más exigentes todavía más con la empresa. Tienen mucho camino que recorrer todavía. Hasta el punto de la municipalización, ¿no? De la que hemos hablado en tantas ocasiones. Eso sería una meta. Eso sería fantástica. Lo ideal. Además, no estamos hablando de nada, quiero decir, nada utópico, nada idealista, que también lo es. Pero estamos hablando de que somos la quinta ciudad de España y en las otras cuatro está municipalizado el servicio. Bueno, está no, ha sido siempre municipal. O sea que no estamos pidiendo nada que no se pueda llevar a la práctica. Ciudades grandes con el servicio privatizado somos Zaragoza y Bilbao. Porque luego está Pamplona, pero ya tiene otro tamaño. Entonces no estamos pidiendo nada y el servicio evidentemente acaba traduciéndose en un ahorro económico, en una mayor calidad, etcétera. Pues bueno, vamos a tener lo que dejar aquí porque además sabemos que... Quería hacer un pequeño llamamiento. Nosotros queremos que la ciudadanía se involucre en las movilizaciones que estamos haciendo. Mañana a las 7 de la tarde en la Plaza Aragón tenemos convocada una concentración. Invitamos a todos, evidentemente a los empleados, a los trabajadores de la empresa, pero también a todos los allegados, familiares, toda aquella gente, asociaciones de vecinos, todos aquellos colectivos que realmente estén inquietos, que les inquiete este tema, que va con ellos, ¿eh? Aquí nos la jugamos todos y hacemos un llamamiento a que participen también, mañana a las 7 de la tarde en Plaza de Aragón. Pues ahí queda ese llamamiento y desde luego queda claro que después de la última reforma laboral solamente las plantillas que tengan una verdadera fuerza y organización pues serán capaces de mantener condiciones laborales más allá de las económicas y que bueno pues en esa pelea estáis y todo el ánimo, esperemos que dure poco por la supervivencia de los usuarios y usuarias y bueno, muchas gracias por venir, sabemos que ahora tienes asamblea, así que muy bien, gracias a vosotros, de verdad, gracias a ti. leche en polvo y el queso americano. Sales tú y el gordo después. Te cambio los cromos, te juego al tacón. Sales tú, la digo yo. Apuremos el tiempo, que ya nos meten dentro. ¡Eh! Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Como hemos dicho al principio, pues tenemos aquí a José Manuel de Ferroser Limpiezas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, que hemos hablado con él, bueno, ya hemos hablado con él en algún otro programa, que ya de paso invitamos a que lo escuchéis, porque ya hemos traído aquí a José Manuel alguna otra vez. Vamos a hablar con él del conflicto de las limpiezas. Todo el mundo ya me imagino que conoceréis parte del conflicto, porque se está hablando en prensa. Además, el miércoles pasado hubo una manifestación bastante importante en Zaragoza, uh-huh, con el tema del convenio. Y bueno, pues de nuevo es un tema de actualidad que tenemos que tratar, porque es una defensa de unos trabajadores que además tienen unas condiciones laborales bastante precarias en general. Por ejemplo, estamos hablando, si no me equivoco, que el 70% de los trabajadores, sobre todo trabajadoras, tienen contratos a tiempo parcial. Sí, realmente aquí la norma es la precariedad absoluta. O sea, uh-huh, es muy raro encontrar, de hecho es aproximadamente, en realidad yo creo que somos un 20%, yo sí que tengo un contrato de jornada completa, y bueno, es la rareza, por decirlo de alguna forma. O sea, somos un 20-20 y pocos% quienes estamos con jornada completa. Uh-huh. Y además hay que decir que esto es una continua contratación. La norma suele ser que los contratos sean también temporales, o sea, la temporalidad es absoluta. Y además, por otro lado, hay que decir que esto es una tendencia cada vez mayor, porque un dato que, bueno, que en el anterior programa no salió, es que también es un sector donde la gente fija es cada vez más vieja, o sea, cada vez más mayor. O sea, es un, uh-huh, sector donde la precariedad es joven. Y la estabilidad en el empleo es algo que va desapareciendo, porque la estabilidad es algo que va envejeciendo. Ajá. O sea, que son las compañeras más mayores son las que tienen mejores, uh-huh, lógicamente, pues contratos de más duración y de 8 horas, uh-huh, etcétera. Y al mismo tiempo, me imagino, hablando del sector en sí mismo, será un sector como de muy difícil articulación de movimientos, porque habrá empresas pues muy pequeñas, ¿no? Gente, uh-huh, que esté muy aislada, por así decir, de lo que sería una fuerza como para, claro, negociar según y qué condiciones, ¿no? Y sí, es un sector de una extrema debilidad sindical. O sea, y en general, bueno, parece mucho cuando hacemos una asamblea de trabajadoras y nos juntamos 400, 500 personas por la tarde y 300 por la mañana, parece un montón. Pero claro, uh-huh, en realidad en un sector que hay 10.000 trabajadoras, pues es una cifra bastante pequeña. Y luego los sindicatos tampoco es que hayan sido nunca la leche, ¿no? No hay una fuerza sindical verdaderamente crítica, y cuando se han hecho huelgas, porque aquí se han hecho huelgas muy fuertes en este sector. O sea, en 2008, en plena Expo, yo entonces no estaba en el sector de la limpieza, pero vamos, hubo una huelga que si se acabó fue porque verdaderamente, y si se consiguió una subida maja, fue porque verdaderamente las instituciones tuvieron miedo de que en plena Expo se liara aquí una pardísima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y en allá por el año 2000 hubo una huelga de 11 días, que fue, bueno, pues que fue una huelga muy sonada, que que llenó de mierda, hablando en plata, a la universidad y otros, y uh-huh, otros sitios, y que verdaderamente consiguió una subida bastante grande. Y en estos golpes ha sido cuando hemos conseguido las subidas, precisamente, porque uh-huh, los demás convenios, claro, es que aquí son convenios de risa. Yo siempre, en el anterior programa lo dije y alguna vez lo digo, aquí no cobran 1,000 euros ni las encargadas. O sea, es un, son unos salarios, unos niveles salariales tan bajos que claro, que el cobrar, el ser 1,000 eurista es cobrar un buen sueldo. Uh-huh. Luego está, claro, hay excepciones, pues que aquellas que trabajan en sanidad ganan un poquito más, quien trabaja con nocturnidad, pero la verdad es que en general la norma es ganar unos 800 euros a jornada completa, una limpieza gratis. Y luego también tiene un papel relevante, entiendo, la administración a nivel autonómico, porque hay muchas de las empresas que están subcontratadas por la administración, ¿no? Como lo que serían las contratas del ayuntamiento, que veníamos ahora de, sí, hablar de los autobuses municipal, pero bueno, en otros en efecto, ámbito... en efecto. De hecho, yo trabajo para Ferroser en el ayuntamiento de Zaragoza. Y, también en el ayuntamiento. Sí, sí, para el ayuntamiento, para una contrata municipal. Y bueno, y Ferroser lleva más cosas, lleva ayuntamientos, diputación, justicia, pero claro, somos el, digamos, el grueso de la limpieza, un grueso muy importante y que podemos dar bastante mal, trabajamos para instituciones, porque este servicio se externalizó, también es una cuestión de memoria, porque en el ayuntamiento no hace tantos años las limpiadoras eran personal del ayuntamiento, no hace tanto, igual que los jardineros eran igual personal del ayuntamiento, sí, que de todo el mundo, pero bueno, pues este rollo perverso que sucedió, que no está de más recordar que lo hizo el PSOE, por otro lado, todas estas privatizaciones y externalizaciones que ha habido ha hecho que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues sean, que, si no me falla la memoria, 500 y pico las limpiadoras. Y en la Diputación General, pues entre unos sitios y otros, pues tranquilamente rondarán las 1,000, 1,000 y pico. Uh-huh. Hay que contar que eso también son Huesca y Teruel, claro. Uh-huh. Y yéndonos un poco al conflicto actual ahora mismo del convenio, ¿qué es exactamente lo que se está reivindicando y qué situación actual estáis ahora mismo los trabajadores? ¿En qué situación? Esta palabra tan famosa de la ultraactividad del convenio, ¿y qué es lo que ha pasado y en qué situación os deja? Porque era una de las grandes reformas que estaban dentro de la reforma laboral del 2012, creo. Y bueno, porque se ve claramente que este es un caso en el que se ha puesto en práctica. Sí, pues lo que... Bueno, hay que decir que la patronal... está jugando, está intentando congelar el tema, ha ido retrasándolo. Yo creo que tiene mucho que ver con el cambio de gobierno, para ver por dónde va, porque bueno, todo apunta a que, claro, según quién salga, pues se va a intentar dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, ¿no? Es el análisis que mucha gente hace y que yo, a mí me cabe, vamos, es el que, el que más o menos me entero de que por dónde va a ir. Pues la petición salarial de los sindicatos no hay que pensar que fuera la monda, porque en realidad se estaba pidiendo últimamente, se habían rebajado las pretensiones a un 1% cada año y convenio a 3 años. Se había llegado, por parte de Comisiones y UGT y OSTA, que son los que están en la mesa negociadora, se había llegado a renunciar ninguna subida de 2015, porque hay que decir que este convenio se lleva 15 meses negociando. Uh-huh. O sea, el convenio se acabó en 2014, estamos ya en 2016. Entonces, claro, es un convenio que se hizo lo que se llama denuncia de convenio, se empezó a negociar y la patronal se ha estancado en el no, o sea, son los señores del no, uh-huh, y lo que hacían era una propuesta de un 1%, bueno, lo primero que propusieron, que es de cachondeo, era un 0,8% en 5 años. O sea, subir para que en 2019-2020 estuviéramos cobrando un 0,8% más, o sea, ni tan siquiera un 1%. Luego, en el colmo de la generosidad, ofrecieron a 3 años un 1% de subida. Claro, lo del 1%, esto quiere decir que en 2019 estaremos cobrando 5 euros más al mes, una cosa así. Estamos hablando de 2019, parece pitorreo, pero bueno. Al final es caducaría, pues se hace de cara a 3 años y lo que ofrece, lo último que ha ofrecido ayer en la mesa la patronal, porque es de ayer, es un 0,7%, olvidarse de 2015, un 0,7% de subida para el año en que estamos, para 2016, y un 0,8% para 2017. Uh-huh. Y los sindicatos se mantienen en el 1 de momento y lo peor de todo es que no se exige ningún derecho social. O sea, es todo puramente salarial. No se pide ni que haya pues bajas más altas. También tenemos uno de los tiempos de trabajo más largos. Tenemos un convenio que son 1.470 horas anuales, que es un tiempo larguísimo. Comparado con Europa, bueno, en general, todo lo que tiene que ver con el Estado español comparado con Europa es una barbaridad. Así acaban luego las mujeres claro. Con edades avanzadas que están en el sector, claro, que van destrozadas de la y espalda. Lo que pedimos son menos horas de trabajo. Claro. Por ejemplo, también una cosa que sé que yo veo fundamental es que hay un plan de prejubilaciones, porque uh-huh. tiene un coste físico muy duro uh-huh. el sector de la limpieza. O sea, y claro, la cosa va por otro lado. ¿Qué sucede? Se ha llegado a tierra de nadie. Nadie ofrecía nada y ha decaído el convenio. ¿Qué quiere decir decaer el convenio? Que no hay convenio y que pasamos al estatuto de los trabajadores, lo que se llama la ultraactividad. Que esa es fue lo que se reformó en la reforma laboral de 2012, en efecto, ¿no? Y que se puso esa fecha final, porque antes se podía decaer, pero siempre se mantenían las condiciones, sí, previas, por, ¿no? Por sistema. Y lo, o sea, que se impuso es que cuando vencía un plazo determinado, se pasaba esa situación del estatuto. Sí, cuando decae el convenio, se pasas al estatuto de los trabajadores, que es el salario mínimo más complementos. Entonces quiere decir que, bueno, si se cobra el transporte y todo eso, pero en la práctica sería cobrar pues el salario mínimo. Que esto nos hacía pensar el otro día que esto puede tener dos partes, ¿no? Por un lado, se podría ir el estatuto de los trabajadores, pero hay otra cosa, que se puede ir a un convenio con la empresa. Sí. ¿No? Lo que supondría también una atomización, ¿no?, de los trabajadores, para que, porque no habría gran cantidad de trabajadores luchando por el mismo convenio, sino que habría distintos grupos uh-huh. de pequeños trabajadores negociando por un convenio, lo que supondría una pérdida de negociación, de fuerza de negociación por parte de los trabajadores. Sí, sobre eso además, precisamente, y de cara, y esto ha sido alguna discusión, por ejemplo, a ver, hay sindicatos, o sea, dentro de los sindicatos hay gente que dice, claro, en Ferrovial podríamos sacar un convenio bastante apañado, teniendo en cuenta uh-huh. la pasta que está poniendo el ayuntamiento por nuestra contrata, pero una cosa que desde mi punto de vista hemos tenido bastante clara, y bastantes compañeras también hemos dado mucha caña para que eso no suceda, porque las que están en las empresas pequeñas, pues les va a ir de cráneo. Uh-huh. O sea, me puedo imaginar la típica empresa, y no tan pequeña, o sea, hay empresas en esta ciudad... Por ejemplo, Anayet Mundus, es que a mí no me duele prendas en decir nombres, vamos, Anayet Mundus no podríamos llenar esta habitación con las denuncias que tiene. O sea, y la siguen contratando por ahí, o sea, incluso instituciones han trabajado con ella. O sea, hay auténticos piratas en este sector, y claro, todas las compañeras que están en esas empresas, si ya hay empresas que hacen horas extras ilegales, que no están retribuyendo los tiempos de desplazamiento. O sea, que a lo mejor una señora puede estar trabajando 8 horas y le están pagando 5, porque el resto del tiempo lo está haciendo de ir de una comunidad, por ejemplo, a otra. Uh-huh. O sea, entonces, claro, timor de ese estilo, pues no me quiero ni imaginar lo que podría suceder. Hasta el momento aquí se ha conseguido permanecer unidos, que bueno, que me parece bastante bueno. Pero me da mucho miedo de que alguien empiece a descolgarse en ese sentido, sobre todo porque, claro, los acuerdos de empresa pueden ser muy golosos. Uh-huh. Y por desgracia también veo que en un sector tan pequeño, o sea, muy grande, pero tan atomizado, donde hay tan pequeña representatividad y tan poco movimiento, uh-huh. pues claro, que terminen verdaderamente clavándonos en la ultraactividad. De momento no lo están haciendo, porque las propias empresas les da miedo hacia dónde puede conducir esto. Y sobre todo porque tienen la amenaza de que, claro, que están trabajando para instituciones, y las instituciones en un momento dado les pueden cortar el grifo. A mí, desde luego, sí que me llama mucho la atención el planteamiento este de como parte de esa búsqueda de la unidad y de la fuerza conjunta, no se apueste por el convenio provincial, porque siempre había tenido un poco la referencia de que existe, pues eso, el estatuto como cosa básica, uh-huh. luego convenio estatal, convenio provincial y el convenio de empresa, cada uno de estos niveles como que conseguiría mejorar las condiciones anteriores, y evidentemente claro. así es como se ha configurado en un montón de sectores, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, lo que estás planteando es que aquí, pues a donde te conduciría sería una... abandono, por así decir, de las compañeras, que son compañeras del sector, pero que claro. no van a tener esa capacidad de... Pues mira, dentro de lo malo, o sea, y de que yo puedo ser muy crítico con los sindicatos mayoritarios, y que, aunque dentro de esos sindicatos mayoritarios luego hablaremos lo que hay, sí que se ha conseguido, sobre todo mucho por la presión de las compañeras de a pie, que esto sea un todos a una. O sea, de bueno, pues que verdaderamente la trampa que puede ser el caer en estos convenios sectoriales, es decir, bueno, pues que se creen como diferentes niveles salariales, y que sobre todo haya un montón del sector que se quede desprotegido. Uh-huh. Y además, sobre todo, porque la gente que estamos en instituciones, la gente que estamos en ayuntamientos, estamos por la municipalización. Eso punto uno. Luego, si queréis, hablamos de ello, pero evidentemente estamos porque si hubo limpiadoras del ayuntamiento hasta hace 4 días, como quien dice, porque la última que se jubiló, fue en la escuela Torre del Pinar, que está en Garrapinillos, un centro municipal de integración. Ahí había una limpiadora hasta hace 6 años. O sea, es que no hace nada. Uh-huh. Y ahí había una limpiadora que era una limpiadora municipal. O sea, es que eso es lo que habría que pensar. Has hablado de, hablando del conflicto actual, de que no se han atrevido a aplicar esa ultraactividad remitiéndose al Estatuto de los Trabajadores por miedo. ¿Cuáles son un poco? Porque hasta ahora, bueno, pues sabemos que se han empezado un poco movilizaciones, pues con la gran movilización que hubo la semana pasada y tal, pero ¿cuáles estarían siendo? ¿Se está viendo amenazas de huelga o está viendo, porque está viendo asambleas y demás por vuestra parte? Sí, pues... por mi voto y el de mucha gente es huelga. Lo que pasa es que hay que reconocer, y aunque fuera una huelga simbólica, o sea, porque sobre todo a nivel institucional, si pues digamos el beneficio que pueden sacar las empresas, si les metes un día de huelga y ese día se lo descuentan las instituciones a las contratas, el beneficio ya se lo han comido. O sea, el beneficio de no subirnos un X dinero ya, entonces claro, es que es muy evidente, o sea, es que la maniobra sí. Es súper fácil. Lo que pasa es que, claro, que en este tema está habiendo muchos apagafuegos. Y aquí podemos hablar del papel de Comisiones Obreras abiertamente. O sea, habla. No es ningún secreto, o sea, que hay determinada gente en algunas cúpulas sindicales que está haciendo maniobra de, bueno, pues por digamos, de tapadillo, ¿no? O sea, Y que claro, nos gustaría saber qué está pasando, porque por ejemplo hubo gente de Comisiones que no es del sector de la limpieza y que fue convocada a las asambleas de la limpieza para votar no a la huelga. Buah. O sea, y eso... Sí, eso suena a lo que pasó con HP, por ejemplo. O sea, eso ha sucedido. Sí, es maniobra recurrente. Bueno, no sé si es recurrente, no, pero por lo menos... recurrente total. Claro. O sea, en los últimos conflictos ha pasado exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, claro, así están las cosas. Y esta tarde que estaban negociando, que de hecho no me han... Tengo aquí el WhatsApp para ver si me mandan algo y de momento no ha salido la negociación. Y estaba la mesa negociadora que esta mañana se han reunido con la patronal, con la patronal de las grandes, Aspel. Hay dos patronales, pues con la grande grandota, que es la que agrupa a las grandes empresas de la limpieza. Y de momento, pues bueno, la oferta patronal es esa. Y yo me temo que el conflicto no sé si va a tener mucho más recorrido. Porque, claro, yo creo que al final a la patronal es que en realidad es calderilla. O sea, de subir un 0,7 claro. A subir un 1 no es nada. Uh-huh. O sea, es que calculamos la subida de lo que suponía un 1%, todas las trabajadoras de la limpieza, haciendo un índice de corrección de las que están a media jornada, etcétera, etcétera, es que eran 300.000 euros al año. Que 300.000 euros, claro, para uno de nosotros, para gastárnoslo, es una burrada. Pero para las grandes empresas es calderilla. Sí, es que no y por trabajadora es ridículo, ¿no? Porque de hecho había como una campaña, no sé si esto tiene que ver con la campaña aquella que salió de por 10 barras de pan o algo así, que evidenciaba lo ridículo de la subida que se estaba reclamando. Claro, o sea, es lo ridículo me refiero. Pues claro, es que cuando partimos de tan poca pasta, o sea, cuando partimos de un salario muy bajo, evidentemente la subida es bajísima, o sea, es muy poco. Y sobre todo hay que tener en cuenta lo que están pagando sobre todo las instituciones. Sí, que nos hemos dado cuenta y se nos ha prácticamente acabado el tiempo. Pero algo sí que a lo mejor se puede terminar ha quedado algo pendiente. Bueno, pues sobre todo yo lo que animo a la gente a que se vaya enterando de cómo funciona este tema de las contratas, a que lea a fondo, a que vea que la Aspel, la patronal de las grandes, son unos puñeteros monstruos. O sea, las empresas que están en Aspel agrupan a más de 2 millones de trabajadores en el mundo. O sea, son multinacionales inmensas. Uh-huh. Son como, o sea, son más grandes que, vamos, es que son toda la población de Sevilla. ¿Más que países? Sí, o sea, más que algunos países, de hecho. Uh-huh. Entonces, claro, son empresas muy grandes y que piensen en que las instituciones están pagando a estas empresas, están dando un montón de pasta pública para mantener encima a todo un sector de trabajo en condiciones de miseria. Uh-huh. Y de ahí, desde luego, que uno de, los planteamientos presentes siempre sea el tema de la municipalización y que, y que eso pues no desaparezca, ¿no? También de las reivindicaciones o de las metas hacia las que se pueda conducir, al menos en el sector, evidentemente, de que sea subcontratado. Para mí es algo troncal, por decirlo de alguna manera. O sea, tenía que ser una de las bases que sobre todo en las instituciones públicas, pues bueno, pues que no haya, que no se dé, que no se engorde a las grandes multinacionales. Bastante se las engorda ya. Efectivamente. Pues Manuel, muchísimas gracias. Sí, la próxima vez te esperamos aquí con compañeras, porque no eres representativo del sector, ya lo has dicho. Soy un mínimo, o sea, los hombres somos muy poquitos. Así que la próxima vez te esperamos aquí con compañeras. Esperamos que, bueno, que no tenga poco recorrido lo que has dicho, sino que, bueno, que utilicéis el poder que desde luego tenéis. Y todo el ánimo desde muchos. Aquí, tanto desde Lucha Libre como desde Radio Topo, para seguir adelante con la lucha. Pues muchas gracias a vosotras. Contáis conmigo siempre que queráis. Muchas gracias. Y simplemente recordar que, bueno, estamos a miércoles, el viernes, en el Colegio de Abogados hay una charla con Daniela Melán López y Eduardo Gómez Cuadrado, que son los abogados defensores en las causas de la Operación Piñata y la Operación ICE. Recordad, sobre la escalada represiva contra el movimiento anarquista, con las operaciones policiales de las que trata la charla, bueno, pues se pueden leer infinidad de cuestiones, y ahí estará esta gente para explicarnos cuál es la situación, pues porque evidentemente se van dando pasos adelante y hay que... Y la convocatoria que nos anunciaba el compañero de mañana a las 7 de la tarde en Plaza Aragón. Por los trabajadores. Recordemos que estamos en Zaragoza, porque como el programa se mueve por diferentes partes. Solo con esto ya vale. Madre en Zaragoza. Hala, pues. Hasta la próxima. Pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la tarde. Hasta luego. Around my right side, well, around my right side, Lord, baby, around my right side, Lord, it's true, God, well, and I have a